tardes. Aquí Tony Valiente, otro domingo más con todos vosotros. 7 de abril del 2019. ¿Os acordáis que dije que en el mes de marzo, en el mes de marzo comenté que venía tiempo muy bueno, que gente, yo estuve incluso en el mes de marzo, estuve en la playa de Salinas y algún día en la playa de San Lorenzo en Gijón, porque vino días muy buenos, creo que comenté. Y ya sabía yo que no era normal esto, que iba a venir mal tiempo. Y acerté. Si no, hombre, tanto sol. Es que en marzo no vino muy normal, mucho calor, llovió muy poco, febrero vino parecido. Y ahora abril es más como tiene que ser. Hombre, igual demasiado frío. Mira, para los de la estación de esquí, San Lorenzo, San Pajares, San Isidro, que es San Lorenzo, San Lorenzo la playa, hombre. San Isidro, les va a venir bien, porque en Semana Santa va a haber nieve y van a ganar la plata, que a lo mejor no pudieron ganar en Reyes y en Carnaval, porque en Reyes no hubo casi nieve y Carnaval menos. Bueno, pues hoy voy a hablar, otro día hablé, creo que a la gente le gusta esto, voy a hablar de estrés, de relajación, que creo que a la gente le gusta que hable de estos temas. Hoy pensaba traer este libro o el libro de Ramiro Calle, pero bueno, yo creo que este programa voy a hablar de relajación, de cómo eliminar el estrés, y otro domingo que venga aquí hablaremos de Ramiro Calle. Vosotros, si tenéis alguna duda o me queréis decir qué tipo de programa queréis que ponga, sí, yo más bien hablo me gusta mucho la historia, hablo también de cine, de psicología, de filosofía, pero mis temas importantes son estos: la historia, filosofía y psicología. Son mis temas. Vosotros, si queréis que hable sobre de esos temas que he hablado, algún tema en particular, me escribís a mi cuenta de correo antonvaliente@gmail.com. Y ya sabéis, sí, ya sabéis todos vosotros que siempre que antes de empezar con la radio, siempre pongo un poco música. Música relajante, ¿no? Sí, o música celta o música gregoriana. Una vez puse también música gregoriana, música de ópera mezclado en plan disco, que también creo que gustó. Pero hoy va a ser música relajante de piano, para relajarse, para meditación. Yo creo que el tema que voy a hablar, este tipo de música es válido para mi programa. Bueno, pues amigos y amigas de Radio Cuca, de Asturias, de España, de la Tierra. Oye, y si hay gente en Marte que nos escuche también, ¿verdad? Bueno, música y hasta ahora, amigos míos. Vamos a hablar autoayuda para el estrés. El estrés puede hacer estragos y para superarlo es preciso identificar las causas que originan y modificar nuestra forma de concebir situaciones potencialmente estresantes. Controlar el estrés implica buscar métodos prácticos para eliminar los factores que lo provocan y mitigar sus efectos negativos. Tomar los alimentos adecuados y practicar ejercicio con regularidad, por ejemplo, reporta numerosos beneficios, ya que nos permite mantenernos fuertes y saludables. Las enfermedades relacionadas con el estrés tienen más probabilidades de desarrollarse cuando el sistema inmunitario del organismo está debilitado. La relajación es uno de los sistemas más eficaces para controlar el estrés. La relajación corporal puede conseguirse mediante técnicas destinadas tanto al tratamiento de problemas específicos, jaquecas derivadas de la tensión o rigidez de cuello, por ejemplo, como la relajación física general, el estiramiento, la aromaterapia y el masaje, las técnicas de respiración, la meditación y la visualización son también eficaces debido a que relajan la mente y ayudan a eliminar los pensamientos estresantes. Pensar de forma positiva contribuye a sí mismo a superar al estrés, algo que, pese a parecer evidente, suele pasarse por alto. Las pautas de pensamiento negativo pueden arraigar en nuestra mentalidad. A menudo no somos conscientes del flujo de pensamientos negativos o contraproducentes que nos están perjudicando. Aprender a desarrollar una actitud más constructiva implica dar un giro a nuestra forma de ver los acontecimientos y enfrentarnos a las situaciones. Otra medida determinante para atajar el estrés crónico es reservar tiempo libre para disfrutar de unas vacaciones y practicar regularmente actividades de ocio, pues ello nos ayudará a renovar nuestra energía y adoptar un estilo de vida más equilibrado. Aunque las estrategias de autoayuda resultan especialmente beneficiosas para las personas que intentan controlar o superar el estrés crónico, quienes lo sufren en un grado altamente debilitante deben buscar ayuda profesional. Controlar el estrés. Aprender a reconocer y controlar el estrés es una habilidad esencial en la vida. Las personas que mejoran su resistencia al estrés o que son capaces de superar sus efectos tienden a estar emocional y físicamente más sanas que aquellas que se sienten estresadas gran parte del tiempo y creen que no pueden cambiar sus circunstancias. Es de gran ayuda, por tanto, aprender a adoptar algunos métodos básicos para controlar el estrés. Algunas de las técnicas más eficaces para controlar el estrés en general son, por ejemplo, llevar una dieta sana y equilibrada, practicar ejercicio físico con regularidad y aprender técnicas de relajación. No obstante, hay algunas estrategias generales que pueden resultar prácticas cuando nos enfrentamos concretamente al estrés agudo, anticipatorio o crónico. Controlar el estrés agudo. Algunos episodios de estrés agudo son inevitables en la vida cotidiana. Sin embargo, existen dos formas de reducir al mínimo su impacto: cambiar la actitud o los pensamientos, o cambiar las respuestas físicas. Cambiar la actitud. Muchos de los factores que provocan estrés agudo surgen de las situaciones que no podemos controlar. Verse implicado en un accidente de tráfico de poca envergadura o tener una discusión son ejemplos de situaciones en las que algunas personas experimentan estrés agudo, es decir, circunstancias en apariencia difíciles de controlar o evitar. Cambiar la actitud personal adoptando una perspectiva de situación que nos permita otorgarle un sentido es un valioso método para controlar el estrés. Al aproximarnos a la fecha de un examen, por ejemplo, pensamientos como "voy a suspender" despertarán en nosotros sentimientos de ansiedad, mientras que reflexiones de tipo "lo haré lo mejor que pueda" nos ayudarán a sentirnos relajados. Identificar y modificar pensamientos contraproducentes evita el estrés, aunque el estrés aumente. Asimismo, cuando nos exponemos al estrés o la ira de otras personas en el transcurso de una discusión, por ejemplo, una práctica estrategia es permanecer emocionalmente desapegados. Debemos recordar que ni la ira ni el estrés son contagiosos y que, si mantenemos la calma, seremos más inmunes a la tensión. Cambiar la respuesta fisiológica. El estrés agudo se caracteriza por los cambios psicológicos que se producen cuando la respuesta de lucha o huida es activada. Una persona estresada, por ejemplo, puede empezar a hablar de forma atropellada. Su respiración entrecortada impide la óptima oxigenación de la sangre. Una eficaz técnica para controlar el estrés agudo consiste, por tanto, en intentar controlar esta respuesta física e enlenteciendo el ritmo de la respiración. Siempre que constatemos un aumento en los niveles de estrés, debemos inhalar aire profundamente. Llenando los pulmones para que el diafragma, una capa muscular situada sobre el abdomen, descienda y el abdomen se dilate hacia afuera. De este modo, conseguiremos oxigenar la sangre y sentirnos más sosegados. La práctica regular de la respiración abdominal constituye un valioso método para controlar el estrés. También podemos cambiar la respuesta fisiológica al estrés mediante las técnicas de meditación y visualización. Superar el estrés anticipatorio. El estrés anticipatorio puede dividirse en dos categorías, distal y proximal. Es posible atajar las fuentes de estrés cambiando nuestra actitud frente a ellas o adoptando medidas prácticas para remediarlas. Estrés anticipatorio distal. El estrés que provoca pensar en acontecimientos amenazadores que pueden suceder o no en el futuro se denomina estrés anticipatorio distal. Factores que ocasionan este tipo de estrés son las preguntas de tipo ¿y si? Como por ejemplo, ¿y si tuviera un cáncer? ¿Y si perdiera mi empleo? ¿Y si me dejara la novia? ¿Y si no tuviera dinero suficiente para cuando me jubile? ¿Y si me asaltan? ¿Y si me cae una maceta en la cabeza? Bueno, un descanso y hasta ahora, amigos míos. ¡Música! Seguimos. A ver, reír. La risa es muy importante, ¿verdad? Reír para combatir el estrés. La verdad, cuando reímos, difícilmente lloramos, ¿verdad? Yo cuando río no pienso ni en tristezas, ni en melancolías, ni en depresiones. Cuando río, río. Una película, contarnos un chiste, algún despiste que tenga, o alguien de mi familia, o mis amigos, o mi novia. Sí, hombre. Sentido con humor, ¿eh? Reírse con, no reírse de. Entendido, ¿eh? Pero creo que la risa es muy bueno. Para mí lo mejor para combatir el estrés y la melancolía. La risa tiene un efecto beneficioso sobre el cuerpo y la mente. Ayuda a aliviar las consecuencias del estrés crónico. Aunque se desconoce con exactitud la fisiología de la risa, se cree que aumenta la provisión de oxígeno. Este es repartido por todo el cuerpo, desde los pulmones, y de esta forma estimula la circulación sanguínea y el cerebro. De forma simultánea, el ritmo cardíaco aumenta, lo cual también activa la circulación. Todos estos factores se combinan y hacen que el cuerpo entre en un estado de alerta, pero a la vez esté menos tenso. La risa, al parecer, también aumenta la secreción de endorfinas, agentes químicos que fomentan una sensación de felicidad y bienestar. El concepto de diversión, podemos conseguir reírnos si adaptamos a alguna de estas medidas. Compartir tiempo con personas positivas y joviales. Coleccionar películas y programas de humor. Y hay que verlos con ansiedad, claro, no verlos una vez cada tres meses, ¿no? Leer libros o revistas humorísticas. Acudir a espectáculos de comedia en directo, por ejemplo, ver monólogos. Jugar con niños. Visitar circos y parques de atracciones. Acudir a fiestas. Y si vais a fiestas, bailar. No es como alguien, que sé yo, que va a la discoteca estilo y está todo el rato mirando para el escenario. Yo para eso me quedo en casa. Bueno, hombre, pues eso, si vais a fiestas, procurad bailar o hablar. No estar todo el tiempo en la barra del bar, ¿eh? Continuar, no digo quién es, oye, ¿qué pasa aquí? Continuar las fuentes de estrés implica poner en práctica técnicas para cambiar la actitud y solventar problemas, tratar el estrés anticipatorio distal modificando la perspectiva de la situación. Consiste en intentar desafiar el objeto del peligro o la amenaza. Una persona obsesionada por el temor a contraer una enfermedad grave debe concentrarse en pensamientos más positivos e intentar aliviar su ansiedad mediante afirmaciones como: la salud de mis padres es buena, yo llevo una dieta equilibrada y nunca he fumado, no he bebido, o sea que para que yo tenga un cáncer, muy chungo, o sea, difícil. Otro método es hacernos preguntas realistas, o sea, no decir soy Superman, claro, eso no, ¿eh? Que nos ayuden a tener los pies en el suelo, como por ejemplo, ¿qué posibilidades hay de que esto ocurra? ¿Y qué puedo hacer para evitar que esto ocurra? Las técnicas para resolver problemas implican efectuar conscientemente ciertos pasos para protegernos de la fuente de estrés. Algunas opciones son, por ejemplo, tomar medidas preventivas al fin de minimizar el riesgo de caer enfermo. Contraer un plan de jubilación a una edad temprana para garantizar nuestra solvencia económica durante la vejez, o asistir a clase de autodefensa para aumentar la confianza en uno mismo y sentirse más seguro en situaciones potencialmente peligrosas, como ir solo por la calle de noche. Estrés anticipatorio proximal. El estrés que surge de anticipación a situaciones y acontecimientos inminentes se denomina estrés anticipatorio proximal. Ejemplo de este tipo de estrés son un cambio de vivienda, el matrimonio o una intervención quirúrgica, tal y como sucede con el estrés anticipatorio distal. Cambiar la actitud e intentar resolver el problema nos puede resultar de una gran ayuda. Una persona que debe enfrentarse a una operación delicada puede, por ejemplo, cambiar su actitud concentrándose en la idea de que la intervención le ayudará a aliviar sus problemas de salud y aumentará las probabilidades de vivir más años, en lugar de obsesionarse con los riesgos que hay en su paso por el quirófano. Una visión más práctica consiste en informarse en la medida de lo posible sobre la dolencia que sufre, el tipo de cirugía al que será sometido, y luego preguntar todo aquello que se considere necesario y descubrir la mejor forma de acelerar el proceso de recuperación. O sea, que hay que informarse, que nos metan miedos nuestros en la cabeza, porque es que el miedo es cabrón, cada poco, ¡boom! Yo también, aquí yo como los demás, amigos, yo aquí como los demás, el miedo es muy cabrón. Una debilidad y ¡boom! No hago esto, ¡boom! ¿Qué miedo tengo? ¡Ay, que no sé hacerlo! ¡A la porra! Y luego preguntarse todo aquello que se considere necesario y por el miedo, descubrir la mejor forma de acelerar el proceso de recuperación. De este modo, el enfermo verá que puede desempeñar un papel activo y positivo durante el restablecimiento en lugar de caer en la desesperanza y el abatimiento. ¡Ay, qué malito estoy! Controlar el estrés crónico. El estrés crónico, al igual que el anticipatorio, también se puede abordar cambiando las actitudes personales y buscando soluciones prácticas. Cambiar de actitud. Una eficaz estrategia para controlar el estrés crónico es efectuar una evaluación consciente de los factores que lo provocan. La relajación mental resulta también muy práctica y nos ayuda a alcanzar una sensación de calma y sosiego. Otras opciones son buscar el apoyo social de otras personas, distraernos de la fuente de estrés y recompensarnos, eso es muy importante, nosotros mismos, recompensarnos con frecuencia. Buscar apoyo social. El valor de un entorno social o familiar con cuyo apoyo incondicional poder contar en momentos estresantes de la vida es incalculable. El soporte social se puede dividir en tres categorías: emocional, instrumental e informativo. Una misma persona puede proporcionar más de un tipo de apoyo social. Quienes ofrecen ayuda emocional suelen ser personas muy próximas, generalmente miembros de la familia, amigos o compañeros con quienes se comparte una relación más o menos íntima. Todos ellos aportan empatía, afecto, cariño, confianza y atención. El individuo estresado sabe que puede hablar con ellos de sus sentimientos y sabe que no le traicionarán. Eso es muy importante. Las personas que proporcionan apoyo instrumental lo hacen en forma de ayuda práctica. A este grupo pertenecen las niñeras y aquellos que ayudan a alguien físicamente incapacitado por una enfermedad, hacer una mudanza o las tareas domésticas. Las personas que dan apoyo informativo ponen a disposición del individuo estresado información práctica que aumentará su capacidad de superación. Ejemplos de este tipo de ayuda son la orientación financiera, el asesoramiento sobre administración del tiempo o el consejo de un grupo de autoayuda, un terapeuta o un médico. El apoyo social es importante, tanto en el trabajo como en el hogar. Es posible recibir apoyo de superiores, compañeros y sindicatos, así como de los familiares, amigos, componentes de las organizaciones locales de apoyo, como también de los grupos religiosos y los grupos de autoayuda. Formar una red informal de apoyo con otras personas que también sufren estrés puede ser de gran ayuda, sobre todo cuando se comparten la fuente de estrés. Un grupo de madres trabajadoras, por ejemplo, puede beneficiarse del intercambio de ideas sobre diferentes maneras de manejar y superar el estrés. Pensar en posibles soluciones para los problemas de los demás con frecuencia ayudan a arrojar luz sobre los propios problemas. Grupos de este tipo se pueden encontrar en internet, en el barrio, en los centros sociales. Buscar distracciones. Otra estrategia, para mí muy importante, es buscar una válvula de escape temporal al estrés y a los nervios y a la depresión. Si un determinado factor estresante nos oprime la mente, es conveniente distraernos para obtener un cierto margen psicológico, practicar aficiones y actividades de ocio y tomarse unas vacaciones son opciones muy beneficiosas. Las actividades que relajan o permiten aminorar el ritmo de vida son muy importantes. Recompensarnos, ¿eh? Eso cuesta, ¿eh? Recompensarnos, ¿eh? Sí, sí. También yo, oye. Pero siempre es bueno alabarse uno mismo. Alabarse, no caerlo en la vanidad, ¿eh? Las personas propensas al estrés suelen ser muy duras consigo mismas. Se niegan el placer porque tienen otras cuestiones más urgentes que solventar. Sin embargo, introducir placeres sencillos en la vida cotidiana actúa como antídoto al estrés, ya que nos hace sentir valiosos y cuidados. Por lo tanto, es esencial considerar la opción de recompensarnos con frecuencia. Muchas personas estresadas recurren a soluciones fáciles, la nicotina, el alcohol, la comida rápida, que a largo plazo solo consiguen agravar los efectos negativos del estrés, o sea, el problema de nuestro corazón más el problema de los vicios. Debemos evitar y optar por alternativas más saludables, como salir con los amigos, someternos a un masaje, ir al cine, hacernos un regalo o relajarnos. Una táctica eficaz consiste en idear un sistema de autosatisfacción para compensar las tareas que nos resultan estresantes, finalizándolas primero y otorgándonos un respiro o un premio después. Por ejemplo, este tipo de refuerzo es una estrategia que muchos terapeutas practican. La visualización para controlar el estrés. Este ejercicio de visualización puede practicarse para darse un breve respiro y una oportunidad para romper con el círculo vicioso negativo de ansiedad y agotamiento físico y mental. Y siempre que se necesita liberar la mente para concentrarnos o bien para conciliar el sueño. Imagine su fuente de estrés como un objeto sólido colocado sobre la mesa. Visualice su forma. ¿Tiene una textura lisa o rugosa? ¿De qué color es? ¿Qué tamaño tiene? Debajo de la mesa hay una caja fuerte con un cerrojo y una llave. levante lentamente la tapa de la caja e introduzca en su interior el objeto del estrés, al tiempo que baje la tapa y da la vuelta a la llave y dígase: estoy guardando el estrés en lugar seguro hasta que me sienta lo bastante fuerte para liberarlo. ¿Qué os parece? Venga, descanso amigos y hasta ahora. buscar soluciones prácticas. Buscar soluciones prácticas a los problemas es un eficaz método para combatir el estrés. Muchas personas sienten estrés por diferentes razones: divorciarse, cuidar de un pariente anciano, sufrir dificultades económicas o tener problemas con el alcohol y las drogas. Existen numerosas organizaciones especializadas, algunas sin ánimo de lucro, que ayudan a superar diferentes problemas. Algunas proporcionan asesoramiento y consejo. Otras, como Alcohólicos Anónimos, son grupos de apoyo que ofrecen ayuda tanto emocional como práctica. Existen asimismo estrategias más generales para superar problemas que también ayudan a controlar el estrés, como la administración del tiempo y la evaluación de objetivos. Administración del tiempo. Las estrategias del control de tiempo implican pensar en posibles formas de eliminar de la vida la sensación de urgencia, aprender a establecer prioridades e invertir bien el tiempo son habilidades muy importantes. Existen varias técnicas básicas para organizar el tiempo. En primer lugar, es preciso tener una idea clara de los propósitos que deseamos conseguir. No tiene sentido intentar administrar el tiempo con eficacia si no sabemos qué beneficio nos va a reportar hacerlo. También debemos saber con exactitud en qué empleamos nuestro tiempo. Muchas personas creen que mantener al día una agenda le ayuda a tener constancia de todas las tareas que llevan a cabo y de la cantidad de tiempo que se dedican a cada una de ellas. Una vez que sepamos en qué empleamos nuestro tiempo, debemos intentar clasificar las actividades según la importancia que les otorguemos y su grado de urgencia, eliminando las más banales. Considere primero las tareas importantes y urgentes, y luego las no importantes y no urgentes. Realice estas últimas solo si tiene tiempo y energía. En caso contrario, trate de eliminarlas. Otra técnica importante de organización del tiempo es ser consciente de las formas en que se derrocha. Muchas personas, por ejemplo, se engañan cuando hacen ciertas cosas, sobre todo si las encuentran tediosas o difíciles. A la hora de llevarlas a cabo, debemos plantearnos tácticas y horarios, por ejemplo, una hora de descanso después de limpiar la cocina o clasificar las facturas domésticas. Si conocemos nuestro ritmo cardíaco, el ritmo natural del cuerpo que determina el momento del día en que estamos más frescos y despiertos, y a la inversa, podemos aprovechar esta ventaja y abordar aquellas tareas que son más complejas o arduas en el mejor momento. También resulta de gran ayuda tener una agenda o una libreta siempre a mano. Ello puede aliviar el estrés, pues actúa como recordatorio cuando se lleva una vida ajetreada. Es conveniente reservar unos minutos todos los días para consultar la agenda y actualizarla, escribiendo en ello todo aquello que sea preciso recordar: tareas domésticas y obligaciones personales, como citas o reuniones. Si olvidamos anotarlo todo en la agenda, dejará de servirnos de recordatorio. Un principio esencial que es preciso recordar al poner en práctica las técnicas de administración del tiempo es que no es posible hacerlo todo, y tampoco hacerlo todo a la perfección. El propósito fundamental de gestionar el tiempo es extraer el máximo provecho del mismo, confeccionar listas interminables con actividades que nunca llegarán a consumarse. Es contraproducente cuando se intenta superar el estrés. Evaluación de objetivos. Otra estrategia igualmente práctica es evaluar el coste y los beneficios que entraña la constante exposición a las fuentes de estrés, la importancia que la cultura occidental otorga al éxito obtenido mediante la superación personal y la competitividad puede en ocasiones llevar a las personas a soportar un problema o una privación durante más tiempo del necesario. Es habitual, por ejemplo, permanecer en un puesto de trabajo por costumbre y por temor al cambio. Generalmente hay otras opciones disponibles, aunque no siempre es fácil constatar que es posible liberarse de una situación estresante. Si nos identificamos con alguna de las siguientes afirmaciones, deberíamos considerar un cambio de estilo de vida o en las relaciones personales. Este empleo no corresponde a lo que desearía hacer. El objetivo que persigo no merece el estrés que estoy sintiendo. Esta situación me oprime. Esta actividad me consume demasiado tiempo y energía. No estoy preparado para invertir tiempo en esta situación improductiva. Es conveniente efectuar un minucioso análisis de la importancia que tiene para nosotros la situación o la actividad que nos está ocasionando estrés. ¿Qué grado de privación emocional, física, económica, etcétera, sufriríamos si pusiéramos fin a la situación? ¿Qué otras actividades o relaciones nos permitirán escapar de ella? ¿Conocemos nuestros objetivos a corto y largo plazo? ¿Las actividades que actualmente realizamos nos está ayudando a conseguirlo? Resulta asimismo aconsejable calibrar con precisión las posibles consecuencias de las decisiones que tomemos. Hay ocasiones en las que huyendo de una situación solo conseguimos reemplazar los antiguos factores estresantes por otros nuevos. Debemos recordar que el estrés crónico puede alterar nuestra capacidad de juicio y hacernos percibir las cosas más negativas de lo que realmente son. Si es preciso, siempre tenemos la opción de acudir a un especialista, un asesor o un amigo cuyas opiniones valoremos. Alimentos contra el estrés. Nuestra salud depende en gran medida de lo que comemos. Una dieta saludable puede ayudar a mantenernos los niveles energéticos, aliviar la fatiga y reforzar el sistema inmunitario, contribuyendo a combatir los efectos del estrés. Sin embargo, las personas que sufren estrés suelen considerar que no disponen de tiempo suficiente para planificar una alimentación sana y cocinar. Ello puede conducirnos a recurrir a comidas rápidas o a aperitivos con frecuencia poco nutritivos o incluso a ignorar el hambre y proseguir con sus actividades. El estrés puede tener efectos adversos sobre el apetito. Algunas personas estresadas recurren a las comidas rápidas y a la sobrealimentación como válvula de escape. Estas prácticas son en realidad contraproducentes, pues pueden derivar en un sobrepeso y la consiguiente merma de la autoestima o sentimientos de culpabilidad. en condiciones estresantes, otras personas tienden a perder el apetito o descuidar su alimentación. Ambas actitudes tienen efectos psicológicos nocivos, ya que el cuerpo necesita una ingesta regular de una amplia variedad de alimentos para reponer las vitaminas, los minerales y las calorías que el organismo consume. Alimentos que deben evitarse en condiciones de estrés. Las personas estresadas tienden a ingerir comidas frías y rápidas, refrescos, alimentos procesados y enlatados y aperitivos. Estos productos, cuyo valor nutritivo a menudo es mínimo o nulo, incluyen el alcohol, la cafeína y los alimentos ricos en sal, azúcar y grasas saturadas. Cuando se consume en exceso, estas sustancias pueden tener efectos perjudiciales sobre la salud y hacer que el cuerpo sea más vulnerable al estrés. Alcohol. Muchas personas recurren al alcohol para evadirse del estrés. En pequeñas cantidades, el alcohol induce a un estado de relajación. Sin embargo, si su consumo supera los límites recomendados, puede perjudicar seriamente a la salud, tanto física como psicológica, e intensificar el estrés en lugar de aliviarlo. La cafeína. La cafeína es una sustancia estimulante que se encuentra en el café, el té, el chocolate y los refrescos de cola. A corto plazo, la cafeína ayuda a mejorar la agudeza mental y el rendimiento, pero también aumenta la presión arterial y puede causar palpitaciones y temblores y agravar la ansiedad y los problemas de sueño. Puede asimismo ser adictiva. Una persona que, por ejemplo, ingiere una gran cantidad de café al día puede experimentar síntomas como jaqueca y mareos. Chocolate. Muchas personas recurren al consumo de chocolate porque han observado que tiene la cualidad de elevar el ánimo. El chocolate estimula la secreción de serotonina, sedantes naturales del cuerpo, los cuales ayudan a mejorar el estado anímico. Asimismo, el chocolate aumenta la producción de feniletilamina, una sustancia química que el cerebro secreta cuando recibe un estímulo emocional. Entre sus componentes se encuentra también la teobromina y cafeína, que estimulan el cerebro y mejoran la agudeza mental. No obstante, el consumo excesivo de chocolate puede ir en detrimento de la salud debido a su alto contenido de grasa y azúcar. Grasa. En un estado de estrés, muchas personas tienden a consumir alimentos precocinados y de preparación rápida. Estos suelen contener grandes proporciones de grasas saturadas e hidrogenadas, así como sal, conservantes y otros aditivos. Una ingestión excesiva de alimentos ricos en grasas aumenta el riesgo de sufrir obesidad, arteriosclerosis, dolencias cardíacas y ciertas formas de cáncer como el mama, intestino y páncreas. Sal. La cantidad de sal presente de forma natural en muchos alimentos cubre las necesidades del cuerpo. Sin embargo, las comidas precocinadas y de preparación rápida incorporan una cantidad añadida. Ingerir sal en exceso puede contribuir al aumento de la presión arterial, algo a los que son especialmente proclives las personas estresadas. Dulces y alimentos ricos en azúcar. La necesidad de ingerir dulces cuando se sufre estrés puede derivarse de la acción de las hormonas asociadas al mismo. Cuando el mecanismo de lucha o huida se activa, estas hormonas prorrumpen el organismo, que vierten grandes cantidades de azúcar al flujo sanguíneo para proporcionar una fuente adicional de energía. Esta secreción repentina hace que el cuerpo pida una nueva provisión para reemplazar lo que ya ha consumido. Si el individuo ingiere alimentos dulces, sus niveles de azúcar en sangre y de energía aumentan bruscamente durante un corto espacio de tiempo y luego puede descender de pronto, lo que hace que el cuerpo requiere de nuevo más azúcar. Ello produce sensación de irritabilidad y de agotamiento. Alimentos que ayudan a combatir el estrés. Entre los alimentos considerados beneficiosos para combatir el estrés destacan los carbohidratos, las frutas y las verduras, las infusiones y los tónicos herbales y determinados suplementos. Carbohidratos. Los carbohidratos presentes en los cereales, el arroz, la pasta, el pan y las patatas proporcionan al cuerpo una fuente de energía de combustión lenta. Esta resulta más beneficiosa para el metabolismo que la energía de combustión rápida, la que aportan los alimentos dulces. Este tipo de energía origina altibajos anímicos y potencia el estrés. Frutas y verduras. Las frutas y las verduras constituyen una óptima fuente de vitaminas y los minerales que el cuerpo precisa reforzar el sistema inmunitario, el cual puede debilitarse en un estado de estrés. Las frutas también pueden proporcionar potasio, un mineral que ayuda a mantener estable la presión arterial. El estrés provoca un aumento de esta. Infusiones herbales. Las infusiones de algunas plantas como la manzanilla, la melisa, la verbena, la tila y la flor de lima o de naranjo pueden tener un efecto sedante y, por tanto, ayudar a reducir la ansiedad y proporcionar relajación y un sueño plácido. Son una óptima alternativa al té o al café. Tónicos herbales. Los tónicos herbales pueden ser eficaces contra el estrés. Los más populares son el jengibre y el de ginseng. El ginseng intensifica la función suprarrenal, que puede verse afectada en condiciones de estrés. El jengibre facilita la digestión y es beneficioso para personas con calambres abdominales, náuseas o indigestiones. El estrés y la alimentación. Una persona puede responder al estrés cambiando sus hábitos alimentarios. Comer en exceso o en defecto puede resultar nocivo para el cuerpo, sobre todo si se abusa de las comidas rápidas y poco nutritivas y no se lleva una dieta equilibrada. Comer en exceso, ¿qué puede causar? Un aumento de peso, una merma de autoestima, un mayor riesgo de sufrir una dolencia cardíaca e hipertensión. Comer en defecto puede causar una pérdida de peso grave, una ingestión inadecuada de calorías, minerales y vitaminas, vulnerabilidad y debilidad en general. Y voy a dar un descanso y hasta ahora, amigos. Thank you.

gradualmente hacia sienes. Colocamos los dedos sobre la comisura interna de los ojos y los deslizamos hacia abajo por ambos lados de la nariz y alrededor de los pómulos. Efectuamos movimientos circulares con las yemas de los dedos sobre las mejillas para aliviar la tensión acumulada en estos músculos. Masajeamos el cuello cabelludo con la yema de los dedos desde el nacimiento del pelo en la frente. Y finalmente aplicamos un masaje sobre la parte posterior del cuello. Nos concentramos en la nuca y en la hendidura situada justo en la base del cuero cabelludo. Bueno, ahora este es lo último que voy a hablar, que es la aliviar la rigidez del cuello. Las personas estresadas suelen adoptar una postura inadecuada, sobre todo mientras trabajan y permanecen sentados durante muchas y muchas horas. Una postura encorvada con la cabeza hacia adelante y los hombros algo elevados es habitual en estos casos y provoca tensión y dolor en el cuello y en los hombros. Este ejercicio ayuda a aliviarla y puede realizarse en la oficina sin moverse de la silla. 1. Nos sentamos en una silla de respaldo recto o bien en el borde de la misma, con la espalda recta apoyando los pies en el suelo y reposamos las manos sobre el regazo o las rodillas. Los hombros deben permanecer relajados a lo largo de todo el ejercicio. 2. Giramos la cabeza lentamente hacia la derecha, tanto como sea posible. No hay que forzar el movimiento. Se regresa a la posición inicial. Hay que mantener los hombros relajados en su posición natural. 3. Repetimos el paso girando la cabeza hacia izquierda, procurando que el movimiento sea suave y controlado. 4. Giramos de nuevo la cabeza hacia derecha cuando la barbilla está alineada con el hombro. La elevamos e intentamos mirar hacia el techo. 5. Repetimos el movimiento girando la cabeza hacia izquierda. Haremos el ejercicio completo varias veces hasta notar que la tensión del cuello y del cuello y de los hombros se relaja totalmente. Bueno, amigas y amigos de Radio Cuca, gente de todo el mundo, de España, de Europa, que me escuchen hoy, espero que les haya gustado el programa de hoy, de la guía para superar el estrés, estos ejercicios mentales y físicos, movimiento de cuello y de ojos. Creo que ha sido importante para vosotros y vosotras. Bueno, que tengáis un poco de música, me pongo y me despido. ¿Queréis eso? Pues música, hasta ahora. recogido después de estos minutos de música relajante. Bueno, a toda la gente que me está escuchando, les deseo una buena tarde de domingo y que tengan un buen comienzo de semana. Os quiero a todos y os deseo lo mejor para todo el mundo. ¡Hala! Un abrazo. Hasta luego, amigos. Os quiero. Sois los mejores. Adiós.